Pues vamos a dar comienzo al evento. Pues antes queremos agradecer que hayan asistido, y el miércoles también aprovechamos para dar las gracias a la Alicia, que nos ha dado las facilidades para llevar a cabo este evento. Y pues hoy nos compete presentar dos trabajos de gran importancia histórica por su contenido y alcance, tanto por los actores que fueron participantes en los acontecimientos que permitieron el desenvolvimiento de lo que conocemos como la Revolución Rusa, que fue una vorágine que convulsionó a las sociedades occidentales en principios del siglo XX. Esta revolución sería, por muchos historiadores, la culminación del siglo XIX. Por las grandes guerras y revoluciones que perfilaron y configuraron a la sociedad moderna burguesa, sustentada en el principio de la propiedad privada, la explotación y la dominación de una clase que detenta los medios de reproducción de la vida, frente a las masas de obreros, campesinos, entre otras formas de trabajo que fueron apresadas para la lógica de la producción del capital. No sin antes el despojo de las tierras, que son el garante de la vida. Este despojo funda la modernidad capitalista. Pues bueno, para dar como un contexto histórico sobre esos acontecimientos, Rusia, desde los años 1600 hasta la culminación de la guerra civil, que posicionó a una camarilla de políticos profesionales en el poder, fue una región en donde se desenvolvieron distintas luchas por la apropiación de la tierra, de la libertad. Estas luchas, presentes en la memoria colectiva, como son todas las luchas del pasado que reviven en el presente para enseñarnos que aún puede construirse un mundo diferente. Estas posiciones nacen con las revueltas campesinas de Stenka Razin, quien puso en jaque a las castas monárquicas. No obstante, el devenir de un nuevo modelo de producción en todo Occidente dio como resultado procesos que darían paso a las nuevas sociedades modernas, como lo fue la Revolución Francesa, que con sus ideas de libertad, igualdad, solidaridad, abrirían bajo la garantía de los derechos del hombre y el ciudadano una nueva etapa en la historia, donde el ser humano se libraría de las atávicas cadenas de la esclavitud y de la servidumbre. Este proceso representó el ascenso de la burguesía y el comienzo de la esclavitud asalariada. Las guerras que se propiciaron por las pugnas burguesas internacionales se disputaban el mundo para crear mercados y con ello producir mercancías. La esclavitud no fue absoluta en muchas partes del mundo, como África, América, Asia, ni mucho menos en Europa, dado que abrió paso al trabajo asalariado y al nacimiento de la barbarie al interior de la civilización. Esta forma de dominación traería consigo la radicalización de las ideas de emancipación del ser humano. El nacimiento del socialismo daría esperanza a todos los esclavos asalariados. La visión del mundo de estos atraviesa distintas fundamentaciones prácticas y teóricas, como lo fue el socialismo utópico, posteriormente el anarquismo, y lo que se ha mal llamado marxismo, fueron herederos de las luchas proletarias a mediados del siglo XVIII y lo que verían tanto Bakunin como Marx en el siglo XIX. De tal forma que los combates proletarios fueron diversos. En el crisol político cabe señalar que en los primeros enfrentamientos del proletariado tuvieron lugar desde 1830 a 1845, épocas importantes para la fundamentación de los movimientos de emancipación. En este sentido, Rusia no sería excepción de estas enfrentas entre el proletariado y las castas monárquicas y burguesas. Recuérdese que Rusia en estos momentos es el eslabón más débil del proceso de modernidad occidental. Está aún en un modo feudal de producción. La lucha que comienza con los Norodnikis, que serían herederos de toda una tradición de lucha campesina, estos proponían un reparto de tierras sustentada en la forma comunal de existencia cultural del campesinado ruso, el Mir, que era una forma cultural de apropiación de la tierra. Posteriormente, las sucesivas organizaciones rusas, como el Reparto Negro, organización a la que perteneció el hermano de Lenin, Alejandro Navalny-Aboria, nunca perdieron de vista esas aportaciones y que, por supuesto, retomaban el planteamiento hecho por Nikolai Chernyevsky en su texto El qué hacer. Este sería la inspiración para las propuestas revolucionarias rusas. Los grupos de esta época no solo hacían trabajo con las masas, sino que tenían un enfrentamiento directo con el orden monárquico y burgués. Los atentados a figuras que representaban el poder fueron la táctica utilizada por muchos grupos, no solo populistas, sino también sería retomada por socialistas, comunistas y anarquistas. Cabe señalar el codeo que mantuvieron Bakunin y Nechayev, los acercamientos de Reparto Negro. A esta organización pertenecía Vera Sasulich, anarquista rusa, quien se contactó con Karl Marx. El movimiento revolucionario tomaría formas distintas, el crisol político se amplía. Desde 1845 hasta 1905, las tendencias políticas al interior de la sociedad son diversas. El socialismo revolucionario, el anarquismo, la socialdemocracia y los comunistas. Estas posiciones en algún momento tuvieron en común objetivos, pero distanciándose completamente de sus formas, algunas con tintes claramente autoritarios y burgueses, como fue la tendencia bolchevique, dado su socialdemocratismo. Pues de esta manera, teniendo en cuenta esta antesala, podemos ya entrar con la presentación de los textos del movimiento marxista de Piotr Arshinov y Atamasha, La vida de María Nikiforova, de Malcolm Archibald, dos autores que se distancian en el tiempo, uno siendo partícipe directo de la revolución en Ucrania y proceso contrarrevolucionario desatado por el poder bolchevique durante la guerra civil, que va desde 1918-1921. El otro, haciendo una recuperación de una de las militantes más significativas de la misma región, de la cual perteneció Néstor Magno. María, que compartía posición teórico y práctico del anarcocomunismo con Néstor Magno. Magno, desde su temprana edad, fue aprehendido y llevado a una prisión donde fue perdón, de la prisión por un atentado fallido. Durante su estancia en prisión, conoce a Piotr Arshinov, quien sería su mentor en la cárcel. Al salir Magno, regresa a su región, Gulaipole, donde el grupo anarquista comunista de la región tenía una importancia organizativa con los campesinos, obreros, y ganándose la simpatía de los docentes de la región, pudieron llevar adelante la práctica de las ideas comunistas anárquicas, siendo aceptadas por la mentalidad campesina. El mismo Magno, en sus memorias, señala la cercanía que tenían los campesinos por dichas propuestas. Claramente, este militante toma relevancia en el proceso de articulación político-organizativo de su región, ganando batallas frente a las tropas de los blancos, así se les llamaba a las tropas zaristas y burguesas de Ucrania, enfrentando batallas memorables y con gran astucia que dieron el triunfo por su genio militar. Esto produjo una confianza en los campesinos y obreros ucranianos, ganándolos para la articulación del soviet de campesinos, obreros y militares de su región. Estos enarbolaron a Magno como su estandarte de batalla y de transformación social, por lo que el movimiento de campesinos y obreros retomaron su nombre, llamándose a sí mismos como Ejército Insurreccional Magnovista. El alcance de la política del movimiento magnovista tuvo un gran peso en torno a la creación de escuelas libres inspiradas en la pedagogía de Francisco Ferrer y Guardia, reparto de tierras, animales, medios e instrumentos para la producción, así como comités de defensa. La capacidad organizativa del grupo de anarquistas comunistas al cual pertenecía Wagner llevaba un trabajo de por lo menos 20 años, como ejemplifica en sus memorias, que por cierto la introducción la hace Bonanno. Este trabajo organizativo sería contundente, sería el bastión y punta de lanza para muchas organizaciones anarquistas de Rusia. Algunos historiadores como Frank Mitz o Alexander Skirda, o un historiador muy documentado en el proceso de la Magnochina y su inspirador directo Néstor Magno, el Navat, una organización que intentó aglutinar a los anarquistas, fue influenciada por la práctica del ejército insurreccional magnovista, por lo que las tesis de que el proceso de la revolución rusa fue distinto a lo que propondrían en el exilio el grupo de Lotruda, con la propuesta e iniciativa de la plataforma, que es la síntesis de toda la experiencia vivida por sus redactores antes, durante y después de los acontecimientos de la revolución. hasta la represión de los bolcheviques. Una vez que estos en el poder, habían estado obstaculizando por tratar el poder después de la guerra civil. La experiencia magnavista fue una expresión de las masas, no de una ideología en particular, sino de la creación de formas de organización bajo sus actores, que fueron los campesinos y obreros. Como diría una frase de los magnavistas: proletarios de todo el mundo, meditad, buscad en vosotros mismos la verdad y construidla, no la encontraréis en ninguna otra parte. Cuando las masas laboriosas se defienden de la opresión, cultiven el amor a la independencia e impongan su voluntad de clase, crearán siempre sus propios movimientos sociales históricos, obrarán según su propio impulso. Esta es la esencia del magnavismo. Esta experiencia demuestra que la capacidad de emancipación está en las masas explotadas y oprimidas, quien toma su vida bajo sus propias riendas. El bolchevismo representó la derrota del proletariado ruso, la extensión del Estado moderno burgués y sobre todo el desarrollo etapista de la producción, es decir, desarrollar el capitalismo y dejar para más tarde la voluntad del pueblo, el comunismo. Dentro de toda esta conmoción, la vida de María Nikiforova, o conocida por enemigos y amigos como Marusha, esta militante anarcocomunista tenía la misma inquietud y la misma voluntad que Magno. Ella, formada con disciplina militar, lo que le permitió tener una gran agilidad en torno a las batallas militares, sería una de las promotoras directas de la Federación Anarquista de Aleksandrovsk, Ucrania. Sería partícipe y organizadora de los batallones conocidos como Guardias Negras y sobre todo su articulación al interior del ejército insurreccional magnovista. Marusha, perseguida por blancos y rojos, fue un elemento clave para toda la organización comunista anárquica. La emancipación social y su crítica al nuevo poder que se avecinaba fue mordaz. La vida de María y Magno se entrecruzaban, con distintas formas de ver lo que para ellos era la revolución. Sus formas, sus métodos divergieron, acercándolos en muchos casos que fueron los que los alejaron. El ejemplo de la convicción de estos militantes, que pese a la represión y sus enemigos blancos y rojos, siempre les dieron cara, llevando así la emancipación humana y de que un mundo nuevo puede ser creado de las ruinas. Sus experiencias resuenan aún hoy, siguen siendo la llama que ha de incendiar toda una pradera, que inspira a muchos y los que mantienen con el genio y que los mantiene con la frente en alto y cara a cara con el enemigo, como es el caso a propósito del compañero Mario González, preso político en huelga de hambre. Los anarquistas de hoy debemos de aprender del reconocimiento de esta voluntad que no declina frente a la muerte y afirma en todo momento la vida. Por eso decimos solidaridad con el compañero Mario. Abajo los muros de las prisiones, por el comunismo y la anarquía, la emancipación de la clase oprimida y explotada ha de ser obra de ella misma. Salud y revolución social. Y doy paso a un compañero. Bueno, así, bien, la convocatoria que se había hecho para el evento pues tenía dos ejes, ¿no? La presentación de estos dos libros y el eslogan que decía lecciones para los futuros combates proletarios. Esta parte refiere al hecho de que, bueno, la segunda parte de este evento sería la charla sobre el punto de vista del grupo que ha convocado a este evento para dar una posición acerca de lo que constituye la revolución rusa en su periodo histórico, sus lecciones y las enseñanzas que nos deja para los actuales combates proletarios, o sea, los mismos combates que se vienen desarrollando día a día, ¿no? Dentro de la lucha social, de los antagonismos de clase, ¿no? Todo el panorama que hoy vemos y presenciamos

esto, el periodo de capitalismo que vivimos, pues es a final de cuentas transitorio, ¿no? No es eterno ni absoluto, ¿no? Es este, es el último eslabón y que nosotros como clase enterraremos, ¿no? En un futuro cercano o lejano seremos la última clase de la historia que sepultaremos, ¿no? Este sistema antihumano. Y pues es eso, ¿no? Al igual que yo creo que es demasiado injusta e impuntual, ¿no? Esa acusación que, como decimos, ¿no? De sectores que se reclaman revolucionarios y hacen ese desmantelamiento, ¿no? Es lo mismo que todas las corrientes, ¿no? Del estalinismo y trotskismo que señalan al anarquismo como pequeño burgués y este, siempre lo asocian, ¿no? Claro, a todas esas corrientes basuras, ¿no? Del liberalismo, ¿no? O de los que se reclama, ¿no? De las corrientes austriacas, liberales, anarcocapitalistas, etcétera, ¿no? Pero que en realidad, bueno, o sea, sabemos que se existen y se reclaman del anarquismo, pero no quiere decir que lo sean, ¿no? Al igual que no quiere decir que el régimen derivado del fracaso de la revolución ahí lo haya sido, ¿no? Sino simplemente es una derrota que es temporal y de la que debemos sacar lecciones, ¿no? Este, y empezar otra vez a reapropiar toda nuestra historia, ¿no? De todos los compañeros combatientes que murieron a manos del Estado y del capital y siguen muriendo día a día, ¿no? Es reapropiar toda esa historia que es nuestra, ¿no? Porque no pertenece a ningún gurú ni a ningún líder, ¿no? Y por lo tanto, pues este, debemos hoy en día, ¿no? Apropiarnos de toda nuestra historia, reflexionarla, analizarla, debatirla entre nosotros, ¿no? Extenderla, ¿no? Al final de cuentas, pues es muy. Básicamente, con eso podría concluir. Y pues, sería toda mi participación. Si quieren, ahorita pasamos a una ronda de preguntas. Y pues, sería todo. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna contribución, alguna controversia, para pasar el micrófono. Críticas, solo se acepta. Críticas, mentadas de madre. Bueno, buenas noches ya, compañeros, pues les damos las gracias por haber asistido y los que se quedaron por aguantar todo este proceso de reflexión que hemos tenido como grupo. Son discusiones que han tenido una cierta maduración en torno al tiempo, en torno a cómo hemos estado viendo la realidad actualmente. Entonces estas reflexiones son con el ánimo de que estas posiciones tengan una discusión con más compañeros, ¿no? Si se puede extender, claro, ¿no? O sea, siempre va a estar ahí ese sentido de fraternidad y solidaridad, siempre y cuando sea un debate en esos términos, ¿no? Por un lado, quisiera yo como ejemplificar también algunas cuestiones, por ejemplo, dentro de la Revolución Rusa, ¿no? Y al interior del mismo Movimiento Comunista Internacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que señalaba el compañero con respecto a la Primera Guerra Mundial, la socialdemocracia alemana se pronuncia a favor de la guerra, ¿no? Entre sus líderes pues está Kautsky y Bernstein, ¿no? Que son, por un lado, las corrientes marxistas que se disputaban, digamos, al interior de la socialdemocracia, ¿no? Partido Comunista. Y por otro lado, tenemos las corrientes como más con una posición más autónoma, ¿no? de la clase, por ejemplo, personajes como Karl Koch o, por ejemplo, Pánico, entre otros, ¿no? Que es lo que se llama el consejismo obrero, ¿no? El consejismo obrero es una ruptura precisamente con las tesis esbozadas por Lenin y posteriormente su leninismo de Rosa Luxemburgo, ¿no? Entonces, son una expresión autónoma que se enfrenta no solo al capitalismo como una forma de dominación, sino también al Estado, ¿no? Como forma de coerción política. En este sentido, el proceso revolucionario que se gesta en Rusia es, en todo caso, un golpe de Estado que ejecutan de una manera muy estratégica los bolcheviques, ¿no? En ese momento, las expresiones que tenían más relevancia eran aquellas que daban su peso a los soviets y a los soviets de campesinos y obreros, que eran como el motor de la revolución, ¿no? De tal forma que toda la reflexión que se tiene sobre al propósito de la revolución rusa siempre es una victimización, ¿no? Por parte de los grupos que salieron de una manera derrotados, ¿no? O sea, más bien no diría yo derrotados, más bien sería debilitados, ¿no? En el proceso histórico. En este caso, el movimiento libertario siempre ha tenido como una ofrenda histórica, ¿no? con las tradiciones bolcheviques, y no solo con las tradiciones expresadas por Lenin, ¿no? Sino por rencillas personales entre Marx y Bakunin, ¿no? Evidentemente esta situación acarrea muchos problemas porque no todos los marxistas fueron bolcheviques, ¿no? Y no todos los anarquistas fueron anarquistas, ¿no? Muchos anarquistas participaron del gobierno bolchevique, ¿no? Estuvieron en el poder. Karelin era un anarquista relevante en Rusia y fue parte del poder soviético, ¿no? El libro que se presentó de María Nikiforova también nos menciona de varios anarquistas que participaron del poder bolchevique, ¿no? Y que también fueron al asumir Stalin el poder, pues fueron liquidados en las purgas, ¿no? Otros ejemplos que me gustaría también recuperar, por ejemplo, de personajes como David Riaza, ¿no? Que era un personaje central al interior del Partido Comunista Ruso o Soviético, que fue el encargado de recopilar la obra de Marx y de hacerla mega, ¿no? Hacer las obras de Marx, las obras completas de Marx y Engels. También fue desaparecido. Hay una anécdota, ¿no? Muy chistosa que siempre se cuenta, que dice que llega Stalin a su oficina de Riazanov y le pregunta, bueno, en su oficina está la foto de Marx y está la foto de Lenin. Y entra Stalin a su oficina y le dice, bueno, ¿por qué no tienes mi foto, ¿no? Y dice Riazanov, le contesta a Stalin, bueno, en primera instancia, Marx es mi maestro, ¿no? Lenin fue mi amigo, ¿y tú qué eres de mí? Entonces, pues, Stalin, pues... Lo mandó a fusilar junto a otro de sus alumnos que se llamaba Isaac Ilyich Rubin, que es uno de los autores o de los personajes que rescatan las tesis fundamentales y más fuertes de Marx, que es la teoría del valor, ¿no? La teoría del valor que explica, digamos, las crisis capitalistas actuales, y que el anarquismo no pone ojo, ¿no? A sus dinámicas, que precisamente es como una de las rencillas que en algún momento histórico, los 60s, 68 por ahí, con los situacionistas, que tienen una visión muy amplia en torno al proceso de conformación del proceso de la lucha de clases, y rompen con la visión ideológica tanto del marxismo como del anarquismo, ¿no? Sino que es una traba, digamos, a los procesos de reconocimiento de la lucha por la emancipación humana y la abolición de toda forma de trabajo asalariado, ¿no? Y de explotación y dominación, por supuesto, ¿no? que se ejerce desde el mercado y desde el Estado. Entonces, prácticamente nuestras reflexiones con respecto al proceso ruso, pues sí es una denuncia a todas las posiciones que se siguen montando siempre en las luchas populares, en las luchas que tienen tintes claramente, que tienen unas expresiones organizativas de otra índole, ¿no? que tienen su, digamos, dentro de sus especificidades culturales, espaciales, geográficas, ¿no? Históricas, que precisamente siempre tratan de imponerse como la fórmula política para poder alcanzar la emancipación a partir de la conquista de los espacios del Estado, ¿no? Que prácticamente ahí es donde siempre esa posición es una clara asimilación de la socialdemocracia internacional, ¿no? Que es la que ha llevado a la derrota a todos los movimientos, ¿no? Lo llevó a la derrota en 1917, la Revolución Rusa, nos llevó a la derrota en el 68 y nos sigue llevando a la derrota actualmente, ¿no? Entonces, la invitación es que siempre haya una permanente discusión y reflexión entre compañeros, y pues también me permito utilizar la palabra los compañeros para hacer una pronunciación, ¿no? Pues, libertad a Mario González, preso político en huelga de hambre, lleva 49 días en huelga de hambre, bueno, 50 días en huelga de hambre. Y nosotros como luchadores sociales o como libertarios o como comunistas estamos permitiendo que esa vida sea arrebatada por el Estado y el capital. Es un compañero que ha luchado codo a codo en las calles, en distintos espacios, y que hoy por hoy las movilizaciones que se convocan son muy escasas en de presencia de compañeros, ¿no? Es una lástima que siempre pase que esté en ese sentido la apropiación de los presos, ¿no? Los presos políticos son de todos, ¿no? ¿Por qué siempre hacer esa división entre por ejemplo, bien claro, ¿no? Las posiciones reformistas o oportunistas, ¿no? Cuando caen sus presos, sí quieren apoyo de todos, ¿no? Pero cuando caen presos que tal vez no son conocidos, como el caso de los compañeros del Reclusorio Norte, también es una pena, ¿no?, que pase eso. Entonces es un posicionamiento que tenemos que recuperar y pues mantener siempre la comunicación entre compañeros, porque el proceso histórico nos apunta a que la represión va a seguir con más intensidad, ¿no? La escalada y la ola de represión va a permanecer, y nosotros tenemos que ser capaces de darle no solo respuesta, ¿no?, sino también proponer para que podamos salir al frente, ¿no?, frente a esta ola no solo de criminalización de la protesta social, sino de la cacería selectiva de compañeros, ¿no? Bueno, pues, solidaridad con el compañero y muerte al Estado y que viva la anarquía. ¿Más que quiera participar? ¿No? ¿Nadie? Porque es un cuerpo mudos. Nadie nos enseña a hablar. Agradecer la presentación de los materiales. Creo que es muy puntual tanto los puntos que hizo el ponente como, bueno, el compa que habló antes que yo. Hay mucha más facilidad para encontrarse textos que tienen que ver con la interpretación del leninismo o del trotskismo sobre lo que pasó en la Revolución Rusa de lo que hay de encontrar textos que tomen el lado del anarquismo. Y esto no es porque falten los autores. Ahorita estoy leyendo a Boli, les presumo. Y es un texto que es pues fundamental, ¿no?, y que realmente está siendo importante. Se me hace muy chido que empiecen a aparecer este tipo de materiales impresos, no nada más conseguirles en PDF o en copias. Y ya que estoy en esas, la comuna de Kronstadt de Idamet, estaría chido que lo publicaran. Sí, también lo tenemos publicado. Ah, ya lo tienen publicado. Ah, entonces, más bien lo voy a comprar. Chido. ¿Alguna otra intervención? Sí, yo no más quisiera, sin micrófono, quisiera expresarles que siempre las ideas libertarias y las que proponen el derrumbamiento del Estado, o sea, son terriblemente perseguidos. Eso lo hemos visto desde del devenir de la historia. En el porfirismo siempre fueron desaparecidos, muertos, perseguidos, todos aquellos luchadores libertarios. Y acordémonos del gran Ricardo Flores Magón, el ideólogo de la Revolución Mexicana. Inclusive, alguien me platicaba que había estado en la URSS, y que en la URSS, en la biblioteca, tenían toda la colección de las obras de Ricardo Flores Magón, y que lo tenían como una bandera de lucha, y que él muere cuando él se proclamaba anarquista socialista, y muere en los Estados Unidos el 20 de noviembre de 1921-22, ahorcado por un carcelero denominado el Bull. Y después el Bull sería asesinado por un admirador de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón leyó a Malatesta, a Prokofiev, a Propotkin, a Reclus. O sea, él se nutre de los anarquistas, o sea, de la filosofía anarquista, pero también él analiza las organizaciones prehispánicas para llegar a una, y lleva una conclusión a un socialismo. Y yo creo que es muy importante que retomemos sus obras y las leamos, que retomemos también las obras del Capital para ver a dónde falló la Rusia. La Rusia, o sea, los imperios y las burguesías tenían que acabar con la Revolución Rusa, porque no era, para ellos no es posible que el obrero y que el campesino tomen en sus riendas el Estado, y menos que destruyan a un Estado capitalista. Y yo creo que tenemos que elaborar organizaciones netamente socialistas, netamente antiimperialistas, anticapitalistas, pero para eso tenemos muchos ejemplos aquí en nuestro país, ejemplos de lucha y ejemplos de antiimperialismo. Un ejemplo claro antiimperialista es Juárez, aunque ellos no proponían un Estado socialista, sino que ellos estaban luchando contra un capitalismo feudal y querían renovar o querían actualizar su capitalismo, pero como antiimperialistas. O sea, ese es un ejemplo claro, porque nos salvó de un imperio francés, vinieron polacos, franceses, y no me acuerdo otro país, pero... España e Inglaterra. Franceses, polacos y austriacos, o sea, tres países que nos querían sojuzgar, y Juárez nos salva de ellos. ¿Quieres pasar o así? Así, a ver si se escucha. Pese a que observo que somos muy pocos compañeros, ¿no? Yo pensaba encontrar más caras conocidas, pero pues no importa. Es muy importante que al interior en general de nuestra clase del proletariado, revisemos, ¿no?, nuestros procesos de lucha, nuestra historia, ¿no? Es una tendencia generalizada de esta fase actual, ¿no?, bajo el agobio, ¿no?, que generan los aparatos ideológicos de la burguesía, ¿no?, para que no hagamos ejercicios de revisión, ¿no?, pesa nuestra carga cotidiana, ¿no? Pero bueno, y sobre todo en la clase en general, por un lado, pero también no lo más importante, sino por el otro lado, pues en el seno del propio movimiento que se reclama revolucionario, ¿no? de anarquista o comunista, es esta, es necesario, ¿no? La charla se titula, ¿no?, como la convocaron, lecciones para los presentes o los futuros combates de la clase, pues que revisemos, ¿no?, cómo es, a partir de qué determinantes, que no fue únicamente la imposición de las tesis de la socialdemocracia, por lo cual se marginó y se apagó, ¿no?, el proceso revolucionario que comenzó en Rusia, que se desarrolló en Alemania y en Hungría, ¿no? No fue únicamente por la imposición y por la astucia política de la socialdemocracia encarnizada en el partido bolchevique, ¿no?, sino por las propias condicionantes históricas, ¿no?, que, digamos, nuestra concepción de que la revolución se tiene que dar o se genera como movimiento de negación a escala mundial, ¿no? Pues también quizá por ahí tendríamos que reflexionar que objetivamente, ¿no?, pues nuestra clase pues no luchó con las armas que tenía a su alcance, ¿no? Y bueno, sí, por otro lado, pues también para revisar actualmente, ¿no?, quiénes son nosotros que nos reclamamos de las minorías anarquistas comunistas, pues ver bien a quiénes tenemos al lado, ¿no?, con quiénes marchamos codo a codo, quiénes son nuestros potenciales aliados como minorías revolucionarias, ¿no? Porque, pues, insisto, en este proceso revolucionario, como en muchos otros, como en España, se entra como veneno, ¿no?, las tesis de la socialdemocracia, de defensa de los recursos de la nación o de contra la agresión imperialista, etcétera. Y actualmente, pues, vemos que las minorías comunistas anarquistas velamos por la porque la propia clase se apropia de su proceso de lucha, ¿no? Y actualmente, pues, como minorías anarquistas comunistas, pues el movimiento de la clase realmente existente, pues sigue marchando de la mano de esas mismas tendencias oportunistas, ¿no? Entonces, pues, no sé, pues seguir estrechando lazos como compañeros, ¿no? Y pues ya. ¿Alguna otra participación? Vemos la historia anterior, vamos a cometer los mismos errores, ¿no? Y si algo tenemos que ver es tanto la revolución rusa, efectivamente, para saber qué es lo que no hacer y con quién no aliarnos, precisamente, ¿no? Me resalta mucho el comentario del compañero porque tiene en este sentido. Hay una crítica que menciona en la cual dice, bueno, hay anarquistas que ocuparon el gobierno. Calificar a todo el anarquismo solo porque algunas personas participaron en el Estado, me parece que es como incorrecto caracterizarlo solo por esas personas que participaron. Efectivamente hubo anarquistas que participaron confiados en el Consejo Supremo del Soviet, de los bolcheviques, sin duda, como hubo en la Guerra Civil Española los que confiaron a los comunistas en ese entonces, como en Chile hubo también gente que confió en los comunistas y finalmente fueron los que traicionaron al mismo Allende, como etcétera, etcétera, etcétera, una serie de historias. Me parece que vamos aprendiendo y vamos sabiendo con quién sí podemos aliarnos y con quién no, pero caracterizar todo el movimiento anarquista como que, no sé, me da la impresión que dice hay falsos anarquistas, no, vamos aprendiendo en el camino, y si hay anarquistas que se han metido al gobierno es porque han querido aprender, pues no les ha resultado y han resultado muertos en esa misma situación, pero en eso vamos aprendiendo y no hay que volverlo a hacer, me parece. Gracias. mí me parece que la fuerza del anarquismo no está precisamente en las actuaciones dentro del gobierno, sino en su proceso que va siendo liberador en ciertos momentos y aún ahora que va siendo liberador. Réplica, nada más. Yo hacía el comentario con respecto a toda la idealización que se ha venido llevando dentro del anarquismo, como el anarquismo es puro, ¿no? El anarquismo es una idea de emancipación que no es corrompible por el poder, ¿no? En ese sentido yo hacía esa aclaración con respecto a que el anarquismo como parte de un proceso histórico social es complejo, ¿no? Y va a haber quienes en un momento de aprendizaje vayan a estar en ciertas experiencias, ¿no? Como hoy los hay en distintos organismos, en distintas fórmulas políticas que, si bien no son como, expresiones anarquistas, sin embargo hay anarquistas en esas expresiones, ¿no? Yo, es decir, por ejemplo, en el caso que yo ejemplifiqué fue con respecto a que la participación de ciertos anarquistas, que fue su mayoría en Moscú, que el caso, y por eso la derrota en Moscú de los anarquistas fue precisamente por esa condición, por entrar al gobierno y por entrar y por ser débiles en sus organizaciones. Ucrania fue un caso magnífico por dos situaciones, ¿no? El proceso de autoorganización de los soviets y por la articulación de todo el movimiento anarquista, ¿no? Que se oponía al poder bolchevique y que se oponía al principio de autoridad y del Estado, ¿no? Esa fue como que la ruptura que hubo en el mismo movimiento anarquista ruso, ¿no? Que igualmente se dio en el ejemplo que acabas, que también señalas, en el español. También hubo una ruptura al interior del mismo anarquismo, ¿no? Entre los que son, ya también un ejemplo anterior, al interior de la Primera Guerra Mundial, el manifiesto de los 16, ¿no? Aquellos que firmaron. No, el manifiesto de los 31, por eso se les llamó los franquistas. La Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil. Ah, perfecto. Ahí ya hay una división, digamos, dentro de las posiciones anarquistas, ¿no? Con respecto a la calificación de las tendencias revolucionarias, ¿no? En ese caso, Kropotkin, entre otros pensadores de talla como Jan Grab, se posicionan con respecto a a un lado belicista, ¿no? Que en este caso sería el francés y el inglés, ¿no? Y quien sería completamente crítico a ellos era Malatesta, ¿no? Enrico Malatesta es uno de los pensadores anarcocomunistas que han posicionado el anarquismo como una fórmula o una posición política de emancipación real de todo principio de autoridad, pero no lo posiciona con respecto a otras posiciones anarquistas como actualmente Bonanno, ¿no? Una idealización cabal del anarquismo, ¿no? El anarquismo tiene un proceso de conformación al interior de los procesos sociales históricos, ¿no? El anarquismo no puede ser distinguido, no puede ser separado, ¿no? Y en ese entramado social siempre hay deficiencias, ¿no? Claro está, ¿no? Pero a lo que yo refería con hablar de que el anarquismo también tuvo intervenciones progubernamentales, se tienen que denunciar para que no se incurran esos errores de idealización del anarquismo, ¿no? Que me parece que es grave, ¿no? A mí me parece muy grave que actualmente el anarquismo parezca ser una idea más milenarista, ideológica, que una posición revolucionaria con capacidad de transformación de la realidad social, ¿no? Eso es una situación muy preocupante, ¿no? Y por ese sentido, los procesos de autoorganización se tienen que ir desentendiendo de posiciones de tipo liberales, ¿no? En este caso, yo hemos visto que hay compañeros que posicionan su visión con respecto al mal menor, ¿no? Votar por el partido que nos chingue menos, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una posición que tal vez muchos no conozcan, pero las hay, están presentes y las he visto reflejadas, por ejemplo, de gente que se dice anarquista y está en, por ejemplo, en Morena, ¿no? O sea, el anarquismo no es actualmente solo un gueto, ¿no? Las mismas herramientas de comunicación que han estado avanzando constantemente han permitido que otras gentes, otras personas puedan conocer esas ideas y que dónde queda ese papel de los grupos anarquistas o comunistas para esclarecer su sentido y su papel al interior de la transformación social. Solo nada más quería hacer otro comentario. Bueno, otra participación. Tenemos tiempo. Sé que lo hay más adelante.